en aquel cajón está tu foto llenándose de tierra. Hace tanto que no la veo como a vos. ¿Te acordás de tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿De dónde todo era un buen motivo para decir te quiero? Pasado a la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo, cuando con mi viejo iba a la cancha a ver a qué atleta. Todas las hojas son del viento, hay toda nuestra filosofía, era solo ser rockero. Tener sus puestos. Hay muchos que ahora son ingenieros, pero que pocos quedaron de aquellos. Pero yo aún sigo cantando y lo voy haciendo. Una lección me dio la vida, tienes que hacer lo que el corazón diga.